lunes 10 de noviembre. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Salmo 98, versículo 3. Porque Dios es amor, forma al ser humano desde la creación para el amor. El ser humano es creado para amar y ser amado. Ninguno de nosotros podemos vivir sin amor. En el bautismo, entre otras promesas, recuerdo a los padrinos y padres el compromiso de amar a su hijo e hijas. Es que amar se aprende siendo amada, experimentando ser amado. Y no es una obviedad. Si por un lado decimos amar a los hijos, pero por otro en lo cotidiano expresamos, no te aguanto más, no quiero escucharte más, déjame tranquilo, lo que estamos diciendo es, no tienes nada valioso para decir, tu vida es un peso que tengo que aguantar, solo molestas y necesito estar tranquilo, etc. Y la fidelidad de la que habla el salmista acerca de Dios es el amor que, a través del tiempo, no solo permanece, sino que va creciendo. Esa fidelidad brota de Dios y está unida a la misericordia. La fidelidad es la seguridad en la cual los demás pueden apoyarse y ser sostenidos. Dios es fiel y puro amor para su pueblo. Eso cantamos con el salmista. Amén. Sergio López para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.